auténtico flexeo, no, no es auténtico, no. Si sos un hippie con odio muy poco higiénico. Yo fumo mucho y estoy bien, me dijo el médico. Pero si puedo que no joda con los químicos. Voy con mi abuelo, voy a pegar unas flores. Flores, camino al cielo, muchas miles, un montones. Trae el gordo mal a traerme de las mejores. Sasa pa' fumar en el balcón con los señores. Yo tengo tres bitches, mi abuelo tiene seis. En la colimba ya fumaba swaggy. La primer semilla de esa flor la tuve yo. Ahora estamos en la casa, fumas a zorrón. Gastamos la jubilación. Gastamos toda la juli en Sasa with mi abuelo. Doble droga, doble pantalón. Tengo una mil fiesta en el colegio. Solo blones fuma mi abuelo. Steve está fumando un montón. Swagging haze con mi abuelo. Pego porro con mi abuelo. Pego. Voy a su casa y lo veo. Era rey sin frenos.